Que las mujeres y los varones sean iguales, que no haya discriminación. Y de ventajas y privilegios, mismas oportunidades, mismos derechos.